Bueno, yo me llamo Juan Aristeo Millaleo Millanao. Yo vivo aquí en la comunidad, soy mapuche aquí, y yo estoy molesto porque ya es mucha la policía. Ya se le está resguardando mucho los intereses de los ricos. Y aquí nosotros estamos reclamando nuestro derecho. Porque nosotros estamos preocupados del agua. El día de mañana el agua se va a secar. Aquí no solamente va a ser perjudicado el pueblo mapuche, sino que también el pueblo huinca. Y si nosotros no paramos esto ahora, el día de mañana el pueblo huinca se va a dar cuenta que nosotros los mapuches era verdad que estábamos peleando. Pero aquí estamos en paz ahora. Aquí hay harta autoridad, hay carabineros aquí. Pero o sea, nosotros como mapuche aquí no tenemos miedo. ¿Ah? Porque nosotros estamos por los justos derechos. Yo aquí a un carabinero, no sé si es oficial aquí o sargento, no sé, yo le dije que arriba las quebras están secas. Y según lo que yo he entendido, que la forestal va a cosechar y va a replantar, o sea, entonces yo como mapuche, yo no voy a permitir eso. Y no solamente yo, sino toda la comunidad. Aquí va a haber una lucha grande. Y ojalá que no haya accidente. Eso es lo que yo quiero como persona, como cristiano, que no haya accidente. Eso es lo que yo quiero. Y la autoridad tiene que hacer algo por nosotros, porque nosotros somos indígenas. No, aquí nosotros no somos perros. Somos mapuches, somos seres humanos. Yo fui soldado de la patria. Tuve 5 años en el ejército. Y estuve en la frontera ya con Perú. ¿Ah? Así que yo como mapuche tengo derecho a reclamar, porque el Estado ha hecho hartas cosas malas con el pueblo mapuche. Lo despojó de sus tierras, usurparon las tierras y todavía el Estado manda tanta policía, tantos carabineros. Entonces eso a mí también me molesta. Eso serían mis palabras. Okay, muchas gracias.